¿Qué temita? Y bueno, es viernes, le ponemos onda, le ponemos un poco de ritmo, un poco de lo nuevo, porque esto es nuevito. Salió hace una semana ya que salió este tema de Lo que siento, de la banda fina, banda local. ¿Cómo me gusta esto? Porque voy a explicar por qué. Banda local, banda de cuarteto, que me encanta ponerme a bailar. Mujeres cantando, muchos músicos y todo en vivo, que es lo que estábamos hablando recién, que eso es lo bueno, que tiene todo, todo en vivo. Ustedes, si vieran lo que es esta banda completa, yo todavía no tuve la oportunidad de verlos, quiero verlos ya, pero bueno, yo he visto los videos, banda completa. Y obviamente estamos escuchando a los chicos acá de la banda fina, porque bueno, tengo acá en piso el placer de tener a Priscila Aguirre, una de las cantantes, y a Javier Salamanca, uno de los músicos. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos al Estudio Radio Municipal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. Muy felices. Bien, bueno, felices. Sí. Me imagino con todo este boom de la nueva banda, el nuevo tema. Me imagino que estará full. Sí, estamos, por ahí como nos decimos nosotros, más de la jerga de la calle, estamos re manijas. Los veo que están muy manijas. Sí. Pero bueno, no, la verdad que, bueno, felicitaciones primero que nada por este nuevo tema de Lo que siento, que composición también propia de la banda. Me gusta esto de cómo salió, cómo surgió este tema de Lo que siento. Bueno, Lo que siento es un tema de, bueno, uno de los creadores de acá de la banda, que es Franco Sánchez, que la escribió en su adolescencia. Mira, estaba ahí guardadita, no digamos eso. Bueno, yo que la conozco a Fran. Alguna historia. Hace rato. Y bueno, la sacó ahí, la tenía guardada en el cajón de los recuerdos. Dijo, che, tengo una canción que me gustaría que le demos forma, que la terminemos de estudiar. Y bueno, así fue como que le fuimos dando como el estilo de la banda. Y fue también toda una producción que hemos estado haciendo, sí, todos estos meses, de entre arreglos y qué vuelta a darle, porque estaba escrita así en un papel y tenía como una base de lamelo. Y bueno, con Mara Rodríguez, que es la otra cantante, estuvimos ahí fijándonos y como metiendo un poquito ahí la mano darle el toque. Sí, totalmente. Aparte, una canción muy linda, muy armoniosa. Y bueno, yo lo que recién dije, destaco la cantidad de instrumentos que hay en vivo, digamos, en la banda. Es lo más lindo, me imagino yo. La verdad que sí, es increíble. Somos bastantes. ¿Cuántos son? Porque yo creo que son muchos. En total somos 16. Sí, 14. Hay que tener 16 en un escenario. Que suene todo. A veces todo un trabajito de ensayo, me imagino. Sí. Me imagino eso. ¿Cómo han venido con los ensayos para este momento? Y en principio, bueno, siempre fue los jueves, uh-huh, día de semana, o no todos. Aparte, o sea, todos estaban los vientos, estábamos, bueno, los tecladistas. Uh-huh. Y bueno, después, cuando ya empezaron para salir fecha y ya todo el proceso de grabar y eso, empezamos. Hubo que sacrificar el fin de semana, usar un domingo, y ahí juntamos todo. Muy bien. Dejar tiempo de la familia, bueno, amigos, los que sea. Imagino muchas horas de ensayo también. Sí, demandante. Terrible. Sí. Y bueno, obviamente lo más importante es cómo surgió la banda fina, porque es la pregunta, ¿hace cuánto que están? Yo sé que son nueditos, pero ¿hace cuánto viene esta idea de hacer una banda? Bueno, surgió por Franco Sánchez, que lo estamos nombrando bastante, pero bueno, como ahora justo ese está, es como el cerebro, sí, sí. Como está trabajando, bueno, se le complicaba venir, así que él tenía como ese anhelo, siempre fue uno de los estilos que más le gustó y empezó a convocar gente. A mí me llegó el mensaje a fines del año pasado, uh-huh, me dijo, el año que viene quiero arrancar una banda de cuarteto, ¿te animás a cantar? Y bueno, yo ahí le dije, yo nunca lo canté a este estilo. Si me tienen paciencia, porque no es fácil. ¿Cantabas otro estilo? Claro, estoy cantando, digamos, en otra banda que es de folclore también. Ajá, así que como que iba indagando, pero nunca había experimentado esto de cantar el cuarteto en vivo, con lo que requiere un show en vivo del cuarteto, que no son pocos temas, sino que te demanda bastantes canciones. La gente, una vez que ya tiene ganas de bailar, tiene que seguir cantando, tocando. Y te piden otro y otro. Así que bueno, me mandó ese mensaje y en febrero arrancamos. Mira. Y ahí nos fuimos conociendo todo el ensamble, ¿no?, de las 16 personas. Y bueno, y acá estamos. Fuimos como ideando, ¿no?, los proyectos del tema propio, que hay más. Están en proceso dos temas más, que uno es de acá del compa. Ah, muy bien, Javier. Se vienen temas propios. Así que se sigue el proyecto para ir a futuro de la banda, es eso, seguir grabando y, bueno, sacar también, ¿no? Hacemos covers. Eso te iba a preguntar, muy bien. Y también hacemos, la idea es eso, de poder de poder tener otros temas propios. Pues está bueno, porque sí, viste, actualmente hay un montón de digamos, o de grupos, de cuartetos que hacen cover y toda la cuestión. Y está bueno porque, digamos, le dan como su versión. Pero está bueno esto de un tema, de tema propio. Y sí, cuando sí. Ustedes arrancaron, digamos, con la banda, y ya el primer tema es propio, es espectacular. Eso quiere decir que viene con más temas sí, propios. Sí. Y bueno, obviamente siempre le combinás algún cover. Sí, estamos felices. La verdad que por la respuesta de la gente, esto es como, no sé, probar. No sabés lo que va a pasar hasta que el tema sale. Y estábamos ahí como con la banda a la expectativa de ver qué pasaba. Uh-huh. Y nos recibieron así. Sí, la bueno. verdad que la gente pampeana le re gusta el cuarteto. Sí, me gusta la joda acá. Sí. Bueno, también, sí, somos muy de... Sí, no somos cordobeses, pero nos encanta el cuarteto. Pero sí. Y ustedes, bueno, estuvieron su debut en el segundo festival de Consonancias. Sí. ¿Cómo fue el recibimiento ahí de la gente, escuchándolos por primera vez? Me imagino que también el tema de los nervios, de tocar juntos todo por primera vez. Sí, y había mucha ansiedad. También. Hubo mucho ensayo previo, repasamos varias veces el repertorio. Se hizo un poquito largo porque, bueno, se alargó un poco la noche, se hizo un poco tarde, pero bueno, hay gente que se quedó. Sí. Y bueno. Nos hicieron el aguante. Sí, yo ahí veía que ustedes estaban para las 3 y vi como a las 5 estaban meta a cantar ahí. Sí, estuvimos hasta las 6 y nos prendieron la luz. Hubiéramos seguido, pero estaba el permiso ahí hasta cierta hora. Eso es lo que pasa, pero bueno, me imagino igual la gente se prende a todo. Sí, estamos felices porque fue nuestra primer presentación. Eso sí. Y ya, o sea, tuvimos gente que se quedó haciéndonos el aguante y a escucharnos y estar ahí. Entonces, nosotros como que estábamos ahí arriba viendo a la gente que nos estaba ahí como alentando, que se quedó hasta el final, y nada, eso fue como... Y algo para mí en medio de anécdota también, que cerramos con el tema propio y un montón lo estaban cantando. O sea, mirá, también, ay, sí. Había ya el tema en realidad salió a mediados de agosto. Sí, en YouTube. Los días. Sí. Ah, mirá. En YouTube salió a mediados de agosto, se hizo el lanzamiento. Y bueno, ahora... Claro, y ahora hace unos días salió para todo el resto de las plataformas. Sí, exactamente. Te puedes tener una historia en Instagram y poner el tema, si querés. Claro, estuvimos pasando aquí en el programa, ni bien salió el viernes pasado, ya lo habíamos estado pasando. Y bueno, y ahora ya primera presentación, ya es como la prueba piloto ya pasó y ahora vienen por una segunda, que es digamos, el plato fuerte, que es el 21 de septiembre en La Laguna. Sí. Me imagino ahí cómo están con los ensayos, los preparativos... A full. Sí, hay un repertorio lindo, hay combinaciones de canciones para todos los gustos. Muy bien. Hay un poco de cumbia también. Ajá. Bien, van por todo cumbia, cuarteto. Sí, sí, sí, esa es la línea. Sí, sí. Bien, me encanta. Es una banda de cuarteto tirado también hacia una onda del merengue. Ajá. Claro. Y así que tiene como esa fusión también con lo latino que hace bailar bastante. Totalmente está bueno el tema de la combinación de los ritmos y que se puedan, como dije hoy al principio, que se pueda sonar tan bien, tan unido, tan unificado. Eso es lo importante y el gran reto de todo, porque hacer tantos músicos y dos voces de chicas, que es lo más lindo, o sea, en el cuarteto, está muy bueno. Así. Sí, eso, bueno, a nosotras nos pone muy felices. Al principio, cuando Fran nos dice de cantar, yo dije, bueno, no sé, primero me sentí un toque rara porque digo, bueno, no lo he visto tan común que sea por mujeres. Y bueno, cuando empezamos así, que la gente nos recibió y que muchas personas se pongan felices, fue lo que nos animó y también le decimos, si a alguna mujer le copa cantar cuarteto, cumbia, que lo haga, que es hermoso y que se repuede. Y que también, de hecho, el cuarteto fue creado por una mujer. Totalmente. Lo conocemos más como por Rodrigo, pero nace de una mujer. Entonces, eso también nos hace sentir orgullosas. Y bueno, y la felicidad que tenemos. Y también contar que en esta banda, que somos 16 integrantes, hacemos todo totalmente en vivo. No grabamos ninguna secuencia. Todo lo que van a escuchar el miércoles 21 va a ser pura y exclusivamente en vivo. Y eso también es lo importante, el tema de la música en vivo, nada de pista, porque bueno, está bueno que hay algunos, hoy en día unos grupos sí, bueno, te usan alguna pista o algo, viste, como para ayudar, pero está bueno que esto de sí, la música sí, en vivo. Cada uno usa sus recursos y bueno, acá la idea principal de Franco, así como lo de las voces femeninas, era eso, él quería tener todo en vivo, o sea, él es fanático siempre de toda su vida escuchó eso, lo mama desde la familia, todo. Entonces él quería eso, buscar la originalidad para distinguirse un poco de lo que ya hay, ¿no? Bien. Buscar algo diferente. Está bueno, no, muy bien. La verdad que estoy muy, muy contento y lo súper felicito por este nuevo inicio de la banda fina, que bueno, que hace bien escuchar siempre bandas locales, que es lo que falta. Por ahí veo una guitarra. Sí. Veo una guitarra. ¿Podríamos tener algún temita? Hacer un temita acá con. Podríamos con hacer un temita en vivo. Sí, ¿por qué no? Para el viernes acá en la Vuelta al Dial, de algo que suene de, bueno, no voy a decir parte de la banda fina, de Javi, de Priscila, de la banda fina, vamos a ver qué suena. Hacemos un acústico, digamos, ¿no? Sí. Ya que nos falta el resto de los compas. No importa, se hace lo que se puede, así que bueno, chicos, los micrófonos todos suyos. Bueno, podríamos hacer 90 minutos. Dale, de una. Conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, haces que se me vaya mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor, pídeme más. Increíble, no sé ustedes, pero qué voz, por ¿qué vos, favor, no? Qué voz. No sé ustedes qué pensaron ahí del otro lado, ustedes dos que están ahí. Muy bien, ¿eh? Uno hace el dedito para arriba, otro hace palmita, muy bien, no, la verdad. Qué increíble esa voz, chicos, no. Qué increíble esa voz, Priscila, por favor. Bueno, y bueno, y también Valentina también tiene una voz increíble. Así que la verdad que hacen, no, re lindo, chicos, los felicito. Así que bueno, por más éxitos por la banda fina y bueno... Miércoles 21 de septiembre, la 1, Don Tomás. ¿A qué hora aproximadamente? Así es. Bueno, arranca desde las 2 de la tarde, así que vayan sumándose, que van a ver otras bandas también súper hermosas para sí, sí, que escuchen y disfruten para el día de la primavera. Van a ver todos los gustos y bueno, nosotros más aproximadamente a la tardecita por ahí. Muy bien. Vamos a estar. Pero bueno, que se prendan desde temprano y... Sí. Esperemos así que el día nos acompañe. Así que es. No esté como hoy. Que no haya viento. Bueno, por favor, no. Por ahora ya sí, veremos cómo estará el clima para lo que resta de la semana, ya para el miércoles, pero seguramente es súper lindo. Pero bueno, chicos, la verdad, todos los éxitos, por más banda fina, por más canciones propias, que la verdad, increíble este primer tema de Lo que siento, y seguramente se vendrán más éxitos. Y bueno, adelante, porque es lo que falta. Un cuarteto local y por mujeres a la voz, ¿vale? Sí, bueno, es lo más de todo. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por venir al estudio, por este tiempito que han dado para charlar conmigo acá. Y bueno, y ahora vamos a cerrar este bloquecito, señor operador. Les agradecemos a Priscila Aguirre y a Javier Salamanca.